La sedia aplicada a la vida religiosa un poco y a los ejercicios espirituales también, no solo esto, sino cada vez que hagamos ejercicios espirituales y retiros. El padre Horacio Bojorges tiene un libro, ¿Por qué lloras, mujer?, donde habla de este tema de la sedia. Y bueno, he extraído un poquito algunas cosas que creo que sería bueno que las escuchemos. Yo voy a leer lo que él pone y voy a ir comentando un poquito acerca de este tema, en forma resumida. Él dice, como la sedia no es tentación exclusiva de religiosos contemplativos y monjes de clausura, porque se da mucho, la sedia aparece con mucha frecuencia donde más, cuanto más alto se está, cuanto más profundo se quiere ir, más peligroso que pueda parecer oculta, porque es algo muy oculto. Puede observarse, aunque rasgos diferentes, también en la vida de todo creyente en general, y también sacerdote, ¿no? La tentación de asedia se presenta mucho más intensa y violentamente, como en el caso de los religiosos, que aspiran a alcanzar la perfección de la caridad. Y el demonio es astuto también para meterse, para lograr eso en uno. En los religiosos de vida activa, pensemos en el sacerdocio también, la tentación de asedia no se presenta como en los monjes, sino que se disimula bajo las mismas formas de su actividad apostólica. Está como simulada, está como tapada por la actividad apostólica. Por eso es peligroso. La cual, extremada y transformada en activismo, conduce al abandono de la oración y a una efusión pelagiana en la acción, como si de ella fuese a provenir el fruto espiritual. La sedia también es esa especie de pereza espiritual. Es como una envidia en el orden del espíritu, pero también pereza espiritual. Viene como un desgano en la oración, pero muchas veces eso va apareciendo, esa sedia, algo agrio, ácido, que está en lo más profundo del alma, viene porque estamos cayendo en el activismo. Y entonces no soporta, como estamos así, no soportamos que otros hagan tanta oración, y por ahí vienen las críticas, ¿no? Se la pasan rezando. Entre los religiosos de vida activa y sacerdotes, donde la acción es importante, puede buscarse la dominación y es más fácil aspirar al manejo, al mando, bajo apariencia de bien, ilusionándose en que bajo el propio mando se hará más bien y mucho mejor las cosas. El dominio, ¿no? El mandar, el aparecer organizando. Por fin, como las obras apostólicas implican muchas veces el uso de cuantiosos bienes económicos y materiales, puede cobijarse de este modo fácil e inadvertidamente la codicia y el deseo del lucro en el corazón de los religiosos activos. Y esto no solo en individuos aislados, sino incluso a nivel congregacional. A ver, voy a decir algo aquí. En la medida que uno se va apegando a lo sensible, en la medida que aparece lo carnal, comodidades pequeñas, gustito en la comida, ventajas, permisos que se piden sin necesidad de comer de más o de hacer algo, sino que uno va pidiendo y va pidiendo y permiso para esto y más y más y más. En la medida que aparece lo carnal, todo lo que es espiritual empieza a producir molestia, como algo amargo, desabrido en el alma, y empieza ahí a aparecer la sedia, que es ese rechazo del espiritual, eso que empieza a molestar adentro. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, cuando uno ve que eso está sucediendo, inmediatamente debe, por eso miren, la oración, la penitencia siempre es necesaria, ser mortificados y penitentes. Porque si no, uno se acomoda, después de haberlo dejado todo en la vida, se empieza a acomodar de vuelta. Es como aquel que regala un carro, un, no sé, una Ferrari 2020, roja, con todo lujo, lo más lujoso, full por todas partes, full. Y se lo regala a otro. Al otro día o a la semana se queda pensando, no, este, va a la persona que le regaló el carro y dice, mira, disculpa, no me podré llevar la antena, porque la antena que le puse es satelital y solo eso, porque lo necesito para mi carro, solo eso, la antena. Sí, llévate la antena, y me regalaste todo el carro, llévate la antenita. Al otro día, mira, ¿no puedes llevarme el espejito electrónico este porque hace juego con la antena? Sí, llévate el espejito, y se lo lleva. Al mes, no tenía unas alfombras que eran especiales, a ver si me. Y le saca todo, no le deja nada. Y a veces pasa que nosotros, cuando damos el primer paso, lo damos todo, porque hay una gracia, estamos contentos, pero después de a poquito vamos de vuelta cargando el carro con cosas, ¿no? Tenemos la tendencia a llenarnos de cosas. Cada tanto hay que sacar todo, hay que sacar, sacar, sacar, ¿eh? A veces no es culpable, porque a veces se amontonan cosas que uno no se da cuenta. Pero hay que ser ágil y liviano, lo más que se pueda, ¿eh? Por todas estas puertas, los religiosos de vida activa y los sacerdotes pueden volver a instalarse en el mundo que habían dejado. Y así, lo mundano se reencuentra y se reinstala en el ámbito congregacional. Y es ahora allí donde se busca el lucro, el vano honor y el poder. Uno se empieza a quejar de la comida. Al principio come lo que venga. Hasta cartón come cuando se convierte. Pero después que el cartón no está bien tostado. Después que le falta sal, después quieren frijoles, después quiere, después el pollo rostizado y después le metemos no sé qué, después vayan a sacarle la mesa, ¿no? No la puede tocar, se hace institucional. Oh, siempre hemos hecho así y ahora viene este superior, siempre se hizo así, acá hace 30 años que hacemos así, ahora viene este y nos saca todo. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay que venga un superior y diga ahora no hacemos así? ¿Dónde está el problema? A ver. Que el tiempo está por encima de la autoridad del superior. ¿No podemos empezar de cero? ¿Cuál es el problema? No, todo lo hicimos así. Hay que seguir así. No. Eso le pasaba a los judíos con las tradiciones humanas, que eran tantas que ahogaron la revelación, ¿no? Ni sabían cuál era el principal de los mandamientos. Se puede empezar de otra manera. ¿Dónde está? No, es que siempre es porque son perezosos, es porque no quieren ningún cambio, es porque todo cambio exige muerte a sí mismo y nadie quiere morir. Todo quiere que muramos todos, pero en otro sentido, nos vamos a morir todos de otra manera. Entonces, cuesta, hay que sacudir, hay que empezar de vuelta y hay que sacudir todo. Si yo con los hermanitos, hermana, un añito más y nos vamos todos al bosque a vivir con tiendas de campaña, así como venga, porque si no tenemos peligro, ¿eh? Sí, esto nos ayuda en todo, pero bueno, estábamos felices cuando las hermanas tenían porque estaban ellas ahí, no sé cuántas, era como 20, 20, no sé cuántas hermanas en una casa de familias chiquititas, todas durmiendo en el suelo, en cualquier parte. En el baño paradas, no sé, por todas partes. Pero eran felices, y lleno de cucaracha, araña, comían murciélagos que caían adentro murciélagos que hacían sus excrementos, que comieron y después se descompusieron, estuvieron como una semana con diarrea y vómito porque los murciélagos hicieron sus necesidades dentro de la olla. Se los digo de verdad, ¿eh? Ustedes se ríen. Y ahora. Me parece que no, le faltó cocción, ¿verdad? Sí. Entonces todo hay que tener cuidado. Nos envejecemos, el alma no se debe envejecer. El alma no se tiene que envejecer. El espíritu no se tiene que envejecer. Tenemos que agradecer cuando nos permiten purificarnos. Hay que agradecerlo, eso. Y hay que ayudar a los superiores a que pongamos espíritu, ayudarle, bien, qué bueno, sí, esto, nos merecemos esto, y vamos adelante, y vamos a seguir, va. Es que no, todo así, así, así, así nomás, eso es esa serie. Y en las y en los sacerdotes, a veces en las parroquias, ¿verdad? Una comodidad, una cada vez peor. No, no, no, no. Burguesías son burgueses. Uno le da tristeza, la gente viene, padre, no me confiesa. Nunca está el padre, me trata mal, no nos atiende, no nos confiesa, predica cualquier cosa, y así. No predica, o predica cualquier cosa. Nos hace, predica y nos da ganas de no ir más, y no, no tener fe. Bien, entonces sigo acá, y el padre va a poner un ejemplo. Escuchen este relato. De paso, como son cuentos, creo que llama más la atención. A los 2 años de haber profesado, el padre pone un ejemplo de una X religiosa que le ha venido la sed, y la religiosa quiso contar, anónimo, para que el padre tenga, le gustaba pedir ejemplos concretos de vida real. A ver, ¿cómo te entró la sed a ti? Aquí tenemos el caso de una religiosa que le llegó la sed. A los 2 años de haber profesado, me llegó el primer traslado. ¿Destino? No puedo decir. Ciudad, bueno, sí, Capital Federal, la Argentina. Ciudad que nunca me gustó por la aglomeración de gente, por la misma idiosincrasia de sus habitantes, y porque estando en medio de una multitud, uno puede llegar a sentirse angustiosamente solo. Tal es la diferencia para con los que pasan al lado. Creo que inconscientemente trasladé ese rechazo en la mente al plano espiritual, de tal manera que para mi sensibilidad, uno era el Jesús provinciano, de la provincia, del campo, del donde ella estaba, y otro, el de la capital, lleno de gente. Ella ya separó dos Jesús distintos en su parte espiritual. Para poder rezar necesitaba cerrar los ojos y viajar a la capilla de nuestra casa madre para sentirse bien. No aceptaba el cambio. Y entonces, ¿cómo lo quiso aceptar? Bueno, en espíritu me voy a ir a la otra casa. Así que faltaba venir en espíritu a donde te habían mandado. Es decir, que el cuerpo estaba en un lado, donde la obediencia era con el cuerpo nada más, porque el espíritu estaba allá. Fíjense cómo empezó la serie en esta hermana, ¿eh? Lo relata muy bien. En la casa madre, y olvidándome de Jesús, el porteño, bueno, o sea, el cancherito, el que lo sabe todo, y me imaginaba tener adelante al Jesús del campo, ¿no? Cada vez se me fue haciendo más difícil la oración. El sagrario era simplemente una caja vacía de contenido y significado, ante la que perdía una hora diaria solo porque mis formadores habían insistido siempre en que no abandonara esa hora por nada del mundo. En realidad, lo que me empujaba a perder la hora era más bien la fe en ellas, que no la fe en Dios y en su presencia. No pasó mucho hasta que este vaciamiento alcanzara también a la celebración eucarística y demás actos de piedad. Me resultaba ridículo ese hombre que todos los días se disfrazaba con tanto trapo para hacer siempre lo mismo, decir siempre lo mismo y en definitiva nada útil. Me acercaba a comulgar porque recordaba haber estado en mi sano juicio cuando lo hacía con fervor y que si realmente había algo de cierto en lo que entonces había creído, llegaría el momento en que todo volvería a ser como antes. El sacramento de la reconciliación era una obligación más, y no la más grata, por cierto, pero el que en ningún momento logré ver como mi tabla de salvación. El rosario, rezado en comunidad, era lo más monótono y enfermante del día. Es cierto que lo rezábamos demasiado ligero, pero como a todo lo demás, veía ridículo hacerlo de ese modo. Sin embargo, si por alguna razón debía rezarlo sola, no aprovechaba para hacerlo lenta y devotamente, sino que lo más frecuente era que directamente lo suprimiera. Lo mismo con la liturgia de las horas. Creo que todo esto despertó en mí el deseo de huir de alguna manera. Miren cómo se va hundiendo, ¿no? Y así terminé dejando mi tendencia natural al silencio y a la lectura. Adiós silencio, adiós lectura. Supliéndola con largas tomadas de mate argentino, con las chicas del interior que vivían con nosotras. Conversar, hablar, ya el activismo, ¿no? Sumándome a cuanta salida hubiera que hacer a la calle. Vamos, ah, yo voy con usted, el que vive saliendo, ¿no? Porque no sabe qué hacer. Aunque volviera aturdida con la ciudad, y lógicamente el televisor comenzó después. El televisor destruye las comunidades, ¿eh? A mí me querían obligar a poner televisión acá. ¿Para qué? Si nosotros no venimos a ver la televisión, por favor, entiéndanlo, no venimos a ver la televisión. Es que todo el mundo ve la televisión, y si tú no ves la televisión, no eres como todo el mundo, y si no eres como todo el mundo, no eres normal. Somos todos normales. Así anda el mundo. En cuanto al apostolado, llegué a temer las horas de catequesis con el secundario. Iba tensa y volvía deshecha. No podía entregar lo que no tenía. ¿Qué le va a hablar? Y con las alumnas estaba a la defensiva. Temía que hicieran preguntas, que emitieran opiniones y me mataran lo poco o nada que me sostenía. Ya dudaba de su fe. No sabría decir exactamente cuánto tiempo estuve así, pero sí que fue la mayor parte del año. Los ejercicios anuales no pasaron de ser un respiro, en el que por muy corto tiempo todo volvía a tener algún sentido. No tardé mucho en volver a caer en el mismo recuerdo, en el mismo cuadro. Estando así, llegó el tiempo de presentar la solicitud de renovación de votos. Tuve fuertes tentaciones de no hacerla, pero una y otra vez me venía a la memoria la frase que un sacerdote, el que me había bautizado, me dijera antes de ingresar a la congregación: el Señor es el menos interesado en que te equivoques. Si buscas sincera y honestamente cumplir su voluntad, ésta se te manifestará en tus superiores. Finalmente tomé coraje y la presenté, convencida en mi interior de que no me aceptarían, pues ya se veía que era mala, ya sabía que no me iban a aceptar. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando después de 2 meses o más se me notificaba que había sido aceptada? Triste, porque parecía los casamientos de ahora, donde la esposa viene con una cara así, larga. El ramo de flor vestida de blanco, porque ya tuvo 500.783 relaciones prematrimoniales. No tiene nada en la cabeza ni en el corazón. Ha perdido todo. ¿Para qué te casas? No hay ilusión, no hay nada de nada, de nada en tu corazón. Los hijos, ¿para qué? Con mi marido vamos a pasear. Los hijos te prohíben, te quitan la libertad, ellos te esclavizan, ellos, no, yo voy a hacer mi vida, está así con la cara. Y la verdad que es necesario que la hagas a tu vida, porque estás muerta, mijita. Y es una cosa penosa que en el matrimonio tengan esa cara, o el novio también, ¿no? Se perdió todo ese gozo de saber lo que significaba esa unión en Dios, en Cristo, en el cual van a ir al lecho nupcial, donde va a estar el Espíritu Santo fecundando a los esposos, infundiendo Dios el alma para crear la vida, concrear con Dios la vida, llenarse de hijos, educarlos, llenarse de gozo, ser papás, ser ma qué mamá, qué papá te quitan, no te dejan triunfar. Bueno, así parecen algunas que van a renovar. Mejor ni renueven así, porque eso es un fraude, eso es una cosa gravísima. Debe doler mucho a Jesús. No te va a decir nada a Jesús. No te va a decir nada porque es muy bueno. Pero le vas a clavar un puñal. Lo vas a dejar casi muerto ahí. Y no te va a decir nada. Te va a decir te amo. Y esperando que cambies. A partir de ese momento algo se liberó en mí. Me sentí más liviana y como un rayito de luz que entraba de a poco en mi mente y en mi corazón. Me permitía ver que el mismo Dios que me había elegido 6 años atrás volvía a elegirme ahora y comencé el camino de retorno a Él. Le vino una gracia y ahí fue que hizo los retiros, el retiro de mes con este padre, ¿no? Análisis del caso, lo va a analizar el padre Horacio, jesuita, 80 años, muy bueno. Este ejemplo presenta un proceso de ingreso en y de salida de un estado de asedio, por lo que nos interesa doblemente examinarlo. El punto de partida parece ser un cambio de destino. Resistido. No. Resistido. Ahí viene el problema. Cuando uno va a analizar los pecados, ahí está el problema, en esa resistencia que tú has puesto. O por lo menos no vivido con motivaciones sobrenaturales, por los cuales el espíritu de la joven religiosa queda a merced de prejuicios, sentimientos, se siente mal. Razones puramente humanas, razonamientos humanos, se siente mal, la parte sensible, justificaciones, no se siente bien. Y esto bloquea las perspectivas espirituales y apostólicas. Los sentimientos provincialistas de querer tener un lugar donde se vive más naturalmente, digamos, ¿no? Los sentimientos provincialistas y antiporteños, che, pibe, pertenecen al género carnal de los sentimientos nacionalistas. Son sentimientos mundanos, contrarios a la caridad universal y bloquean en el corazón de la joven religiosa el surgir de los gozos de la caridad, que pudieron provenir de una nueva situación. En lugar del gozo de la caridad, la tristeza y del apego, el apego ese que tenía. Queda inhibida así su creatividad espiritual y se inicia un proceso de involución mundanizante. Dar auténticas motivaciones sobrenaturales de todo cambio de destino y hacerlo en forma personalizada, sobre todo a religiosas jóvenes, es cosa que las superioras no deberían descuidar. Motivar cuando se lo va a mandar a un lugar, ¿no? Él es jesuita, también religioso. Pero a veces, a nivel congregacional, son cosas que se dan erróneamente por supuestas o se imparten de manera puramente formal y exterior. Nótese, dice el padre, la capacidad creadora del lenguaje despectivo, propio de la asedia. Fíjese las palabras de esta religiosa, que son propias de la asedia, que expresa en forma burlesca y agresiva un interno despecho y encono frente a los bienes de los que se nutría antes con mucha piedad. Claro, viene el sacerdote, se mete todos los trapos encima y se pone a hacer una cosa. Fíjense, un lenguaje, caíste de muy alto, mijito, antes hablabas de ornamento litúrgico, wow, que estamos mal. Eso muestra que hay asedia, muestra que hay asedia en tu corazón. Cuando tú hablas y faltas el respeto a las cosas santas y sagradas, mijito, y eres un consagrado sacerdote, estás perdido, estás perdido, porque son tus tesoros, estás hablando contra tus tesoros. Son tus perlas, es tu mundo. El pez está quitando el agua de la pecera. En este caso, esta religiosa manifestaba, aunque raramente, esas expresiones y ellas eran invento y creación suya. Pero cuando abundan las cosas, los casos en una comunidad, o cuando uno de los miembros hace proselitismo de su asedia, el lenguaje puede socializarse. Esta religiosa empezó a hablar así en la comunidad. Oh, ahora viene la misa, sí. Pero pone otra cara, Dios mío. Eso se contagia en la comunidad. Al rosario. ¿Ahora el rosario? Sí. ¡Wow! Vamos a hacer la adoración. Bueno, ¿a qué hora? Vamos a comer. ¿Ya? Yo cocino. Vamos a dormir un poco más. ¡Wow! Que está bien alegrarse por una comida y alegrarse por dormir un poco más. Está bien. Pero cuidado que no se contraponga con otro. Eso también se socializa, se mete, se expande en un ambiente, se crea un espíritu de mundo. Dentro de las comunidades que estamos en el mundo también se mete el mundo. Y entre los sacerdotes, en el clero también pasa eso. Uno se junta todo contento en la reunión de decanato, así, y sale mal. No se habló, se burlaron de los otros sacerdotes, hablaron mal del obispo, se la pasaron comiendo a lo bestia, sobró un montón de comida y no sabían dónde meterla. Tomaron de más, hicieron chistes verdes y no organizaron nada, no voy más. No voy más a las reuniones. O voy y les digo de todo. ¿Qué hago? En nuestro ejemplo, tanto la dolencia espiritual como su verdadera entidad de mal de asedia pasaron inadvertidos. Ella no se daba cuenta. Y no se da cuenta, uno no se da cuenta cuando está mal. Uno no se da, todo el mundo lo ve y uno no lo ve. Eso háganlo, digan ustedes, y yo también me lo digo. Yo tengo muchas cosas que yo no veo. Y suplico a Dios y que me los haga ver, porque a veces me lo pueden decir mis hermanos, pero no lo veo. Me lo dicen y no lo veo. Lo mejor es aceptar lo que me digan porque me viene muy bien humillarme. Lo acepto, me humillo. Prefiero equivocarme yo, humillándome, que me va a hacer mucho bien y nunca hace mal, que creer que no lo tengo, que me voy a llenar de soberbia y siempre hace mal. Creerlo de verdad. Y es una ayuda, porque de verdad, cuando hay cosas que uno no las ve, y por eso cree que uno es bueno, uno cree que es bueno. Y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, y yo, y a mí me hacen esto, y esto, y yo, ah, y también este, y este, y este, y yo, y después este, yo, uno con conclusión. Eres el único bueno. La verdad, no quedó nada. ¡Wow! Traigan incienso. Vamos a echarle incienso. Pero de verdad lo cree, de verdad lo cree. El tema es cuando se te saquen las escamas como a San Pablo de los ojos y veas la realidad, te vas a asustar porque no estás acostumbrado a verte de esa manera. Te vas a asustar. Te van a quitar el maquillaje. Un poco como esa señorita que vivía maquillándose todo el tiempo, ¿verdad? Le decían señorita, ya la veían jovencita, todo pintado, pero un día le agarró una tormenta, una lluvia, quedó como arañada todo el teatro y se apareció la vejez, le decían señora, abuela, le decían después. Bien, entonces pasa, se nos va a ir toda esa apariencia, nos va a quedar la realidad, va a llover encima de nosotros, va a venir el agua. Otro ejemplo. Bueno, hay más cositas que yo me las estoy salteando, ¿eh? Otro ejemplo. Vamos a un ejemplo que muestra cómo desde un estado de auténtica consolación, fíjese cómo una persona con mucha consolación puede pasarse insensiblemente a otro falso que termina en el disgusto. Esto lo relata también una religiosa en los retiros. Y X, ¿no? A terminar de despegarme del mundo, había contribuido la visita de 10 días que hice a mi casa al terminar el postulantado y antes de ingresar al noviciado. Durante todo el año del postulantado había extrañado mi casa, mi ciudad, mis amigos. Esto lo pone el padre Horacio, que una dirigida de él. Fui pensando que 10 días iban a ser poco para reencontrarme con todos y con todo. Le dieron 10 días para irse a su casa, antes de hacer los votos. Sin embargo, una vez en casa, 3 o 4 días fueron suficientes para sentirme como pez fuera del agua. Claro, 4 días ya, ¿ya qué hago aquí? Me molestaba el televisor prendido todo el día, el equipo de música de mis hermanas, la trivialidad de mis amigos y sobre todo la ausencia del Santísimo para quedarme un rato con él a cualquier hora del día. Aquellos 10 días se me hicieron eternos y volví al noviciado con grandes deseos, con grande ánimo y liberalidad, como dice San Ignacio, después de haber padecido la eternidad de 10 días en casa de mis padres. Llegó por fin feliz de vuelta y llena de gozo de haber llegado al monasterio. Bien, durante un tiempo todo fue hermoso. Los ejercicios previos al ingreso a la nueva etapa de formación me habían encendido de fervor y no había cosa que no fuera para mí motivo de gozo. Sentía que en él era, me movía y existía, como dice San Pablo. Sin embargo, poco a poco, sin saber cómo, atención, ni cuándo, comenzó. Empecé a sentir que su presencia me asfixiaba. Ese estar en él, en Dios, que tanto gozo me había causado, de pronto se transformó como una cárcel. Mirara donde mirara, hiciera lo que hiciera, en todo estaba Dios. Era como un aire enrarecido, que a la vez me cerraba las puertas para otros aires. Era demasiado Dios. Me sentí saturada de Dios. Qué feo, ¿no? Qué expresión tan... En ningún momento sentí un rechazo abierto hacia su presencia. Solo quería un poco menos de presencia. La sedia se presenta a menudo así, dice el padre, como un espíritu que inspira aversión a la comunión, a la oración, en mayor o menor grado, pero no solo respecto de la relación con Dios, sino también de otras relaciones interpersonales. Si el malestar doméstico del apostulante se explica como una gracia de extrañamiento del mundo que le facilita reconocer su vocación y que su lugar no está allí, sino en la vida religiosa, una vez vuelta al noviciado, aparece la sedia de una compañera, ahora ante la visita de los familiares. Esa sedia tiene un poder contagioso. Claro, otra compañera de ella había venido con la sedia de las vacaciones. Y esa asedia tiene un poder contagioso, capaz de cambiar el gozo en tristeza. Ese es un misterioso pero reconocido mecanismo espiritual por el cual el envidioso es capaz de destruir la felicidad ajena y hacer que los demás se sientan culpables de sus bienes, ya sean espirituales, morales o materiales. Un ejemplo. En esa misma época, una de mis compañeras comenzó a demostrarme, ella sigue relatando ahora cómo empezó, una de mis compañeras comenzó a demostrarme cada vez más manifiestamente el desagrado y dolor que le provocaba la visita de mi familia. A ella la visitaba la mamá, la familia, cada tanto porque vivía cerca. Sobre todo mi madre, siendo ya mayor, ella había decidido ingresar a pesar de la oposición de su mamá. Ingresó a pesar de que la mamá se había opuesto y la mamá empezó a visitarla después, una persona mayor, enferma, y no podía soportar que la mía, perdón, no, así no, estoy leyendo mal. La compañera entró a pesar de que la mamá no le dejaba, hizo fuerza, se llevaba mal con la mamá, y por eso le empezó a tener envidia a esta que la mamá sí la visitaba y seguía. Así es la cosa, ¿eh? Porque no está bien claro. Vuelvo a leer. En esa misma época, una de mis compañeras comenzó a demostrarme cada vez más manifiestamente el desagrado y dolor que le provocaba la visita de mi familia, sobre todo mi mamá. Siendo ya mayor, ella había decidido ingresar a pesar de la oposición de su mamá y no podía soportar que la mía hubiese aceptado y aún compartiera tardes enteras conmigo los días de visita, que era una vez al mes. Al principio no le di importancia, pero finalmente empecé a sentirme culpable de su tristeza y desconsuelo, hasta el punto que el día de visita se me convirtió en un día de martirio. Solo impidió que yo alejara a mi familia el pensar que ellos no tenían la culpa y yo no tenía derecho de provocarles un dolor gratuito. Es decir, que esta hermana manifestaba disgusto cuando venía la mamá de la otra, y a la otra le empezó a molestar la presencia de su propia mamá, porque la cara de la otra y la manera con que le manifestaba descontento se lo transmitió a ella misma. Ahora, un asedio durante los ejercicios, y con esto creo que terminamos. Durante el mes de ejercicio no es raro que, aparte de las desolaciones comunes y por eso más fácilmente reconocibles, sobrevengan mociones de asedia que a veces no se sabe reconocer como tales. Durante los ejercicios de mes, nosotros estamos siendo de 10 días, se alcanza un grado de concentración y atención espiritual muy grandes que permite advertir y reconocer movimientos interiores que pasarían inadvertidos en la vida cotidiana. He aquí dos ejemplos más de movimientos de asedia que fueron advertidos en los ejercicios de mes y reconocidos como tales por los ejercitantes. Primer ejemplo, es cortito. Estaba rezando la liturgia de las horas. Al leer la segunda lectura del oficio de lectura, que era un texto de San Agustín, me sobrevino un marcado sentimiento de fastidio cuando Agustín confiesa haberse abrazado al único mediador Jesús y haber encontrado en él el medio para acercarse a la luz y el alimento que veía tan inalcanzable. Rechacé ese sentimiento por reconocerlo como tentación, oponiéndole una segunda lectura del pasaje, animada con sentimientos de alegría y gratitud. ¿Qué hizo él? Estaba leyendo San Agustín y le agarró como envidia de la tristeza, ¿sí? O sea, lo dejó mal la conversión de San Agustín. Ah, no, ¿qué hizo? Lo voy a volver a leer con alegría. Y lo volvió a leer y le produjo alegría. Ve cómo hay que luchar contra la desolación y eso es asedia que se quiere meter en mi corazón. Segundo ejemplo. Durante el día me vino al pensamiento la pregunta acerca de si María había podido tener tentaciones. Hablándolo con el director, este me dijo que no necesariamente la Virgen María hubiese debido tener tentaciones. Más tarde, en ese día, mientras rezaba el rosario, se me vino a la mente lo conversado con el padre director de ejercicios. En un momento dado, no fue un pensamiento, tampoco un sentimiento, ni siquiera una frase interior. Fue como una mirada que me invitaba a mirar despectivamente a la Virgen María. Con un despecho, mezcla de envidia, ¿por qué ella no tenía la tentación? Y de desvalorización de ella, así cualquiera. Cuando me percaté de ello, miré a María con todo el amor, gratitud y admiración que puede encontrar en mi corazón, los alimenté el tiempo que quedaba del rosario terminando un canto en su honor. O sea, luchó en contra enseguida. Conclusión. A la luz de estos ejercicios se reconocerá qué frecuentes y qué pocos advertidos son los movimientos de asedia que se producen en el alma de los consagrados, ¿eh? Y qué daños individuales y comunitarios hacen después. No solo por pérdida de fervor, sino hasta de la fe, pueden producir si no se los advierte y rechaza con prontitud. Aun cuando por inadvertencia la tentación no se convierta en pecado, tiene igualmente efectos devastadores para las gracias recibidas. Bien, entonces, solo leo una partecita para que veamos un poquito unos ejemplos. Entonces, es una especie de pereza espiritual, una especie de envidia de las cosas del espíritu, pero no es una envidia porque uno lo quiere tener, sino que no soporta que el otro tenga algo o que vaya creciendo. Entonces, como uno no lo soporta, algún gesto, alguna palabra tiene siempre para hacer que el otro se sienta mal. No sabe cómo decirle, porque esta hermanita ayuna, no sé, dos veces a la semana, ¿no? Se hace unos ayunos hermosos, y esta otra que le tiene, no sé, no sabe cómo hacer. Entonces, un día, ya cansada, le dice, hoy es tu ayuno. La otra, la mató. Me empieza después a ver el ayuno como, claro, qué tonto, ¿no? No, yo no voy a ayunar más. Ya está, una vez nomás la semana ya. Yo no voy a ayunar más. No sabe por qué no va a ayunar más. Ella no sabe por qué. Pero en definitiva, le quedó, sin que ella se dé cuenta, lo captó el inconsciente. Que eso no es importante, es una cosa que puede estar o no. Y que no tiene valor. Por la expresión de la otra. La otra va a tener que rendirle cuenta a Dios de todo el daño que le ha hecho a esa hermana. Porque esa hermana podría haber salvado miles de almas. Esa hermana podría haber crecido en la santidad, haber consolado a su esposo Jesús como él lo hubiera deseado. Hubiera salvado su alma, que la pudo haber perdido. Un montón de consecuencias que hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que animar a los demás a que sean mejores. Siempre. No hacer un gesto, una cara para frenarlos, empujar, estimular, ser admonitores, dar ejemplo con la vida, con la palabra, empujar, llevar adelante, no importa que yo no pueda, él va a poder, y alegrarme lo que me cuenta. ¿Sabes qué? Tuve un consuelo muy hermoso en la oración. Estas cosas no son. ¿Saben qué se aconseja cuando uno hace ejercicio de mes entero que uno va lleno y cuando hace de 10 días que va lleno de consuelo? Ustedes van ahí lleno de consuelo. Supongamos un sacerdote que vaya lleno de consuelo. Vea qué lindo, ¿sabes qué? Las contemplaciones que pude hacer, me metí en la escena, de verdad Dios habla en el corazón. Uno y está contento de que. Y el otro dice, ¿Será real eso, che? Lo mató. El otro lo mató. Adiós los 10 días de retiro. Adiós. Tengan cuidado, sean prudentes, no cuenten, no tiren perlas a los cerdos porque se les van a tirar en contra. No cuenten las gracias tan bonitas a gente que no les va a entender porque les va a hacer mal. No tiren perlas a los cerdos, ni margaritas. Déjenlo, los secretos del rey hay que guardarlos. Sí lo pueden comentar con los que estuvieron haciendo ejercicios, porque sí le van a entender, por lo menos aquellos que vivieron intensamente, porque por ahí alguno no lo vivió y también le puede molestar un poco que todos estén tan contentos y que uno esté tan ahí, porque no los quiere vivir y le faltó, y está como amargado adentro del corazón, tiene tristeza, y le molesta que uno dé testimonio contando cosas lindas, que uno está ahí como mal. Eso puede pasar también. Nosotros cuando, ojalá, yo sé que no, que acá lo están haciendo todo bien, ¿verdad? Eso, estoy muy contento con el silencio, con la verdad que están haciendo ejercicios muy, muy buenos y con mucho compromiso, ¿no? Pero digo que en general hay que tener mucho cuidado con eso. Y es muy lindo cuando terminamos los ejercicios, que lo voy a hacer porque nos va a hacer mucho bien, el día que comemos, el jueves al mediodía, por eso traten de no irse, comemos y hacemos una sobremesa comentando un poquito las cosas, no contar las gracias internas recibidas del Señor, que uno, porque tiene que tener pudor, pero sí alguna cosa que pueda contar para que el otro se dé cuenta cómo se puede vivir la contemplación, alguna gracia que quiera contar, que en fin, lo que Dios le muestra en el corazón que tiene que decir para bien de todos y para que se entusiasmen por el silencio, por la vida contemplativa, por la vida de oración, por todo lo que significan los ejercicios, ¿verdad? Y es, de esa manera se recoge un poquito, de gracia y nos sirve a todos. Eso lo vamos a hacer también.